clase de cuarto B nos trae a Música Coronada una canción malagueña que se llama Madre mi carbonera, que está dentro de nuestro libro de cancioneros, y además hoy contamos con Ana, que nos acompaña en el cajón flamenco. A ver qué tal sale.